Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en esta semana? Espero que bien. Porque a mí me fue lindo también esta semana. Ah, ¿tienes algo para apuntar ahí? ¿Un lapicero o algo? O anótalo en tu correo. Porque estamos, vamos a darte el correo, una página web, ya. Anota www.fuentedevida.pe.kz para que puedas escuchar este audio, para que puedas también obtener material para poder entender la lección, ¿no? Vamos a centrarnos ahora en la lección número 12. El título es El Camino del Viento. ¿Alguien conoce el Camino del Viento? ¿De dónde viene? ¿Por dónde pasa? ¿A dónde va? ¿Dónde se queda el viento? Es una pregunta muy, muy rara, ¿no? Veamos en Eclesiastés 11:5. Así como tú no sabes cuál es el camino del viento, ni cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así también ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Yo tengo una pregunta ahora. ¿Eres tú el viento que no sabe de dónde viene, a dónde va, dónde se queda o por dónde pasa? ¿Eres viento o eres un instrumento del viento? Leamos en Eclesiastés 2:11-2. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes qué mal ha de venir sobre la tierra. Reparte a 7 y aún a 8. Dime, yo tengo una pregunta. ¿Qué estás haciendo o qué está haciendo tu iglesia para ayudar a los que están en necesidad extrema? ¿Qué estás haciendo tú para ayudar a las personas que te necesitan, que tienen una necesidad? ¿Qué estás haciendo? A veces nos refugiamos, ¿no? Ay, pues nos volvemos un poquito egoístas, egocéntricos, y decimos, no, ¿para qué voy a ayudar? Total, a mí me falta muchas cosas, ¿cierto? Es muy lindo ayudar, compartir lo que uno tiene. Parece encontrarse en que seamos generosos en lo que seamos, en lo que damos, en lo que regalamos, en lo que ofrecemos, en lo que compartimos. Seamos generosos con eso. Es decir, nadie sabe la clase de dificultades y sufrimientos que puede surgir en la experiencia, en el transcurrir de tu vida. Por lo tanto, debemos estar listos para ayudar cuando surge la oportunidad. Cuando nosotros ayudamos, sentimos una satisfacción muy bonita, muy hermosa. Sentimos que una paz interior que nos embarga adentro, porque lo damos de corazón, ayudamos de corazón y no por simple compromiso. No porque nos dijeron, porque vas a ayudar y te vamos a recompensar con esto. No. Demos todo lo que tenemos. Dios dio a su Hijo, a su primogénito, para que venga y muera por nuestros pecados. ¿Cuánto más nosotros ayudar a las personas que nos necesitan, espiritualmente y materialmente? Comparte lo que tú sabes de Dios. No seas egoísta. Comparte lo que a ti te enseñaron, ese inmenso amor, lo que conoces de Dios, ese sacrificio inmenso de Jesús. ¿O eres solamente como el viento que pasa y no deja nada? Que simplemente te hace sentir, pero no dejas rastro de nada. ¿Eres viento? ¿O eres una hoja que pasa por ahí? Te hago esa pregunta, respóndela. ¿No? Como seres humanos sencillamente no sabemos muchas cosas o no entendemos muchas cosas, ¿no? Incluyendo nuestro propio desarrollo en el vientre materno. Está lleno de misterio y majestad. Solo Dios tenía planificado tu existencia. Dios tiene una programación diaria para tu vida. Dios ya te programó antes de que tú fueras. Ya que tú fueras concebido en el vientre de tu madre. Dios ya tenía un plan para tu vida. Dios ya sabía cómo iba a ser tu sonrisa, cómo iba a ser tu carácter. Dios tiene un plan maravilloso y hermoso para ti en esta tierra. Eso no lo dudes. No dudes que tú tienes un papel, un rol muy importante en esta tierra. Dios puso luz en tu vida cuando planeó, cuando planificó tu existencia. Dios es el dador de luz, de la verdad, de la bondad, del gozo y la esperanza. La oscuridad es la ausencia de todas estas cosas. Yo te hago una pregunta ahora. ¿Estás en la luz? ¿Eres hija de Dios? ¿Reconoces que Dios tiene una programación diaria para tu vida? ¿O es que acaso solamente vives por vivir y pasas como el viento pasa? ¿Dónde estás, en la oscuridad o estás en la luz? Leamos en Primera de Juan 1:5. Nos dice, cuando estamos con Dios, vemos todo, pero cuando no, no vemos nada. Yo te pregunto, ¿quién es tu Dios? ¿Es la música? ¿Es la moda? ¿Son tus amigos? ¿Quién es la luz que te acompaña? ¿O es que estás refugiado en la oscuridad? ¿O no quieres ver nada? Te hago esa pregunta. Veámonos ahora en Eclesiastés 11, del 9 al 10. Alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda según los caminos de tu corazón a la vista de tus ojos. Pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Tú puedes hacer lo que tú quieras. En estos momentos tienes la potestad de hacer lo que tú quieras. Eres libre. Sin embargo, todas estas cosas las juzgará Dios. Para honra y gloria de quién estás haciendo todo. Yo sé que estás pensando en hacer algo ahora. Sé que tienes planes para más adelante, dentro de media hora, para mañana, para la próxima semana, para el próximo año. Tienes muchos planes. Sé que tienes ganas de hacer muchas cosas. Pero pregúntate a ti mismo. ¿Tus planes son del agrado ante los ojos de Dios? ¿Lo estás haciendo para la gloria de Dios? ¿O lo estás haciendo simplemente para la gloria tuya, para la gloria de tu familia, para la gloria de tus amigos? ¿Para la gloria de quién estás haciendo tus planes? ¿Quién es tu Dios? Dice que la juventud se pierde con los jóvenes. La juventud se pierde en los jóvenes. La juventud es una etapa muy hermosa de la vida del ser humano. Pero sin embargo, a veces lo echamos a perder por nuestras actitudes, por nuestras palabras. Con nuestros mismos pensamientos cerramos. Hay veces en las que nos despertamos en la mañana y lo primero que hacemos es prender la radio, mirar, prender el televisor o marcar el número telefónico de un amigo, de una amiga y conversar, o simplemente vamos, tomamos desayuno, nos bañamos, hacemos nuestras cosas cotidianas. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde lo dejaste? ¿No es a Él a quien tienes que buscarlo primero? ¿No es a Él a quien tienes que agradecerle porque te dio un día más de vida, porque te dio un día más de salud, un día en el que tú puedes ver la luz, un día en el que puedes tomar decisiones, un día en el que puedes reír, llorar, hacer tantas cosas? Dios tiene una programación diaria para tu vida y para mi vida. Búscalo en la primera hora de cada mañana. Y todo lo que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios. En el verso 10 dice, quita pues de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Vanidad de vanidades. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu ídolo? ¿Un cantante famoso? ¿Ricky Martin, Chayanne, Shakira, Thalía? ¿A quién le rindes tributo? ¿A quién te quieres parecer? ¿A esos cantantes famosos? ¿Es por eso que te vistes con esa ropa quizás de moda? ¿O escuchas esa música de moda? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién va a ser tu Dios? ¿Qué vas a hacer más adelante? ¿Y con quién vas a estar? Son tres preguntas muy importantes que las que tenemos que respondernos. La primera y la más esencial es, ¿quién va a ser tu Dios? Es la que te hace ver la luz, en la que todo te va bien, la que a veces estamos tristes. ¿Por qué a veces nos preguntamos por qué nos pasan esto? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué las cosas me salen mal? Es porque no buscamos a Dios en primer lugar. Es porque a veces aparentamos, pasamos como el viento ante las personas y no dejamos nada. Como el viento que pasa y no deja nada. Seamos perfume. Tú eres una flor preciosa. Eres, y eso siempre lo voy a decir. Tú eres una princesa de Dios. Y tú eres un príncipe de Dios. Cuando tú pases por un lugar, deja tu perfume. Deja esa mariquita que diga, oh, ahí estuvo hoy por aquí. Lucía, Pedro, José, estuvieron ellos por ahí, ellos hicieron esto. Qué lindo que cuando nosotros estemos en un lugar seamos reconocidos porque tenemos y porque dejamos la presencia de Dios. Porque Dios camine con nosotros, porque lo hemos buscado a Él. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué planes tienes? ¿Estás estudiando en la universidad? ¿Estás trabajando? ¿Estás dedicándote a hacer obra social? ¿Qué vas a hacer? Y si tú tienes planes de hacer algo, ¿lo estás pensando para la gloria de Dios o simplemente para tu beneficio? ¿Y con quién vas a estar? A veces cometemos un error. Somos amigos y amigas, no sabemos elegir entre ellos. Y a veces no sabemos qué tipo de amistad es buena y qué tipo de amistad es mala. Hay veces que caemos en eso. Es por eso que Dios puso una luz en tu vida. Dios es el dador de luz y de la verdad. Busca a Dios en primer lugar. Busca el reino de Dios en primer lugar y no seas como el viento, para que todo lo que tú quieras sea añadido más adelante en tu vida, porque lo que Dios da, lo da con amor y lo da con paz. Si tú vas a pedir, quiero ser millonaria, ¿para qué quieres ser millonario si no tienes a Dios en tu corazón? Hoy yo te digo, a veces priorizamos la música. Priorizamos a los amigos, priorizamos al enamorado, a la enamorada, priorizamos a veces los estudios que él había mencionado. Dime, ¿dónde está Dios? ¿Dónde dejas a Dios? ¿En segundo lugar? ¿En segundo plano? Busca primero el reino de Dios. Dios tiene una programación diaria para mi vida y para tu vida. Deja que Dios programe tu vida para más adelante. Deja que Dios tome el timón de tu vida para que puedas salir adelante, para que puedas sonreír y que puedas gritar a los cuatro vientos. Yo tengo el amor de Dios, de Cristo Jesús en mi vida. Es por eso que triunfo. Es por eso que puedo sonreír. Es por eso que yo vivo tranquila. Es por eso que ayudo y me siento bien. Amén por eso. Quiero hacer una oración por ti. Acompáñame. Mi buen Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias por este día, por habernos dado vida y salud, y porque, Señor, tienes una programación diaria para nuestra vida. Ayúdanos a descubrir cuál es tu misión, porque sabemos que tienes planes muy hermosos para nuestra vida. Nosotros soñamos en pero Señor, tu sueño es grande para nosotros. Guíanos, acompáñanos siempre. Bendícenos y bendice a todos tus hijos que están presentes, tus hijos que están escuchando en este momento este audio. Que llegue a sus corazones, que puedan entender, mi Señor, que todo lo que hagan para gloria y honra tuya. En el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.